Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM y pues listo aquí en este bonito municipio de Amecameca. Ahorita está un poquito fresco, ¿eh? Oye, qué gusto ver que ya los árboles de nuez ya empezaron a estar verdes, ya como que se están preparando para, pues para la fiesta ya en agosto y bueno, pues esperemos que vengan buenos tiempos. ¿Sí? Y el día de hoy, bueno, pues vamos a tener un tema muy, muy especial con un invitado también muy especial. Pero antes de que nos vayamos de lleno, pues quiero agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que siempre están con nosotros y pues quiero agradecer al Comité del Área Oriente 2 de Chalco que pues están ofreciendo una orientación gratuita, telefónica, personalizada y desde luego confidencial. ¿Tienes problemas con alguien, con algún familiar, tú mismo? ¿Tienes dolencias mentales y emocionales? Pues consúltalos a ellos a través del 55 30 92 12 46 de 7 a 20 30 horas. Y antes de que se me pase, pues dar los teléfonos aquí en la cabina si quieres comunicarte con nosotros, ya en base al tema que tenemos el día de hoy, opinar, tener por ahí algún cuestionamiento, alguna duda. Incluso a estar incluso en desacuerdo, pues llámanos por favor al 597-978-5252 o envíanos un WhatsApp al 55-40-61-54-59. Pues bien, seguramente has estado muy conectado con los medios de comunicación, sobre todo la televisión, el radio, cuando realmente pues logra tocar estos temas con la seriedad que implica tenerlo. Hoy vamos a estar hablando de la juventud, aciertos y desaciertos, pero te decía esto de los medios de comunicación porque pues hace algunas semanas, un par de semanas, se han dado el caso de algunas jóvenes que lamentablemente pues tuvieron por allí un evento de violencia, primeramente pues desaparecidas, obviamente los padres muy preocupados. Y esto se da, bueno, en contextos en los cuales pues uno quisiera acomodar las cosas como para justificar el hecho de que ellas o ellos, porque también hay jóvenes que están pues desapareciendo y jóvenes que están, bueno, pues no sé, teniendo una vida muy acelerada, mujeres también que, bueno, pues no son realmente, al menos en el perfil que hemos visto con estas chicas que sucedieron estos casos en Monterrey, otros tantos en Guadalajara, aquí mismo en el Estado de México. Bueno, pues uno se preguntaría qué es lo que está sucediendo, qué pasa con la sociedad, qué pasa con nosotros los adultos, qué está pasando con el tema de los jóvenes que tienen mucha libertad o jóvenes que están extremadamente limitados y que eso también los orilla a tratar de buscar pues diversión después de un confinamiento tan grande, casi 2 años y medio, pues tenemos esta, este asunto de estar encerrados, y que eso, bueno, pues también está aportando algo a una serie de situaciones que hoy en día, bueno, los jóvenes están como a punto de explotar. Escuchaba una canción hace un poco y decía, hombres al borde de un ataque, ¿no? De todo, de ira, de histeria, de querer salir. Pero muchos también, creo que ya traían esta inercia desde antes de la pandemia, pero hoy en día, bueno, pues está como que mucho más fuerte esta situación. Y hoy hemos invitado, a propósito de este tema, pues sobre todo un joven que yo en lo personal lo conozco, conozco a su familia, y yo he querido el día de hoy pues tener una opinión, sobre todo de un joven que está, ha terminado su carrera, ha tenido la fortuna de tener una familia, unos buenos padres que lo han sabido orientar, lo han sabido llevar adelante, y que a pesar de todas estas circunstancias que están hoy en día, pues vamos a hablar con él desde su punto de vista, qué opina de la juventud, qué es lo que ve en su sociedad, él cómo es su vida, cómo ha sido la labor de sus padres para con él, y por qué tiene que ser de esa manera también. Pues porque aquí pareciera como que en ocasiones tomamos las partes como que equivocadas, malas y todo, pero también hay historias en las cuales nosotros pensamos que vale la pena ponerlas en voz, y sobre todo, bueno, pues compartirla contigo, papá o mamá, abuelo o abuela que nos está escuchando. Y bueno, pues tengo el placer de recibir aquí a Axel Uriel González Pérez. Él es un artista visual originario de la zona de los volcanes. Se inició en artes plásticas con el maestro Julio Martínez. Es un notable artista, pintor mexiquense. Él es titulado por la Universidad del Valle de México como ingeniero en animación digital, actualmente finalizando sus estudios de maestría en storyboard y concept art en la Universidad Europea para la Comunicación de las Artes. Y si me pongo a leer todo lo que ha hecho, la verdad es que nos vamos a quedar muy cortos con el programa, porque es un hombre muy, muy preparado que, bueno, pues vamos a ver qué nos puede compartir, qué nos puede platicar. Axel Uriel, muy buenas tardes, gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel. Te agradezco mucho la invitación a participar en tu programa, y también agradezco mucho a la cabina de La Voladora. Es la primera vez que estoy en un programa de radio, entonces estoy bastante emocionado y espero que todo lo que sé y lo que he aprendido en mi corta vida nos permita tener una conversación que nos enriquezca a todos. Pues yo estoy muy seguro que sí, Axel, de verdad, muchas gracias. Y no, pues bienvenido siempre aquí, La Voladora Radio tiene las puertas abiertas a toda la comunidad. Y a personas tan especiales como tú, creo que es importante para nosotros también tener estas historias, ¿no? Seguramente nos vamos a ir a la pausa ya muy pronto, pero antes de eso, creo que todavía nos queda tiempo, pero lo que vamos a hacer es, no sé, mira, yo a veces quiero extraer todo lo de los jóvenes y más como tú, con esta preparación que tienes, sobre todo por la familia que representas en este momento. Axel, ¿qué número de hijo eres tú? Yo soy el hermano menor de 2. Sí. Mi hermano me lleva 6 años, casi 7, entonces, uh-huh. Bueno, pues sí hay una gran distancia entre uno del otro, pero pues los padres así se acomodan y se organizan, entonces pues me tocó ser el pequeño y con esa distancia y pues aquí, claro, aquí andamos. Claro, te tocó ver dentro de tu familia como para arriba, ¿no? O sea, los que nacieron primero y tú eres el más pequeño. De mi familia pues yo soy el más pequeño, y de mis primos y demás, durante muchos tiempos sí fui junto con otro primo que sí. Nos llevamos 3 meses. Ajá. Los más pequeños, hasta que mucho después, como 5 años después, nació una prima y ahí ya la presión de ser el menor ya se alivianó. Pero pues sí, siempre he mirado hacia arriba, y muchas de mis relaciones, por lo mismo, sí. Siempre me ha sido más fácil relacionarme con las personas mayores que con las personas de mi misma edad. Entonces, pues cosa curiosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un fenómeno tan natural que, uh-huh. que sucede, ¿no? Incluso se habla que las parejas que tienen esos hijos suelen ser más grandes, ¿sí? Y a veces, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero oye, Axel, me llama la atención el hecho de que al preguntarte qué número de hijo eres, seas el más pequeño. A ver, las familias muchas veces, tu mamá, tu papá, tienen una historia con los primeros hijos. Uh-huh. Y se dice a veces teóricamente que como que con el hijo más pequeño se vuelven más consentidores, más relajados y todo eso. ¿Cuál es la visión que tienes tú de tus padres? Pues en ese tema, si mi hermano estuviera aquí, él diría que efectivamente soy el más consentido de la familia, aunque yo difiero. Sí. Pero siento que al menos mis padres siempre nos intentaron tratar de la misma manera. Obviamente, pues como mi hermano es mayor, pues bueno, él tiene, pues al menos como en la escalera de la autoridad, pues digamos que ahí está arribita de mí. Okay. Pero fuera de temas muy concretos, siempre es como de, bueno, sí son hermanos y él es mayor, pero trátense igual, ustedes nos tienen que tratar como sus padres, que somos, y así, entonces, mucha formalidad. Mis papás son muy formales, entonces eso se ha transmitido en la manera en la que mi hermano y yo somos. Claro, es algo que te ha quedado muy claro. O sea, los tres hemos sido educados con los mismos límites, la misma disciplina, sobre todo los mismos valores, ¿no? Que vamos a encaminar un poco esta parte de nuestra charla el día de hoy hacia ese lugar, porque sin duda hoy en día hablar nosotros aquí en este programa de Consentido Humano, hablar de valores, a veces se convierte con los especialistas pues un tema de discusión, ¿no? Y hay quienes lamentablemente han creído sí, o están creyendo que los valores van como en pique, ¿no? Y que ya no se pueden practicar. Sin embargo, antes del aire estábamos platicando, ¿no? Y hablábamos un poco de que, oye, ¿cómo nos vamos a dirigir, ¿no? Sí. Porque yo veo que tú eres muy respetuoso, desde luego tiene que ver algo con tu familia seguramente. Y bueno, estábamos en ese tema, ¿no? Pero ¿te queda claro cuáles son los valores que tus padres te quisieron inculcar o te están inculcando todavía? Sí, me quedó muy claro. Como todos, hubo un punto en el que uno se descarría un momento porque quiere probar todo lo que hay afuera en el mundo, claro. ¿No? Pero ya una vez que te mojas y tienes tiempo de secarte, ya reflexionas sobre qué cosas, pues por qué te dicen lo que te dicen, la famosa frase. Sí, claro. Y el por qué, y pues decides con qué quedarte, qué hacer tuyo y pues a partir de ahí, pues dirigirte en la vida, ¿no? Sí, claro. O sea, dice un libro que dice, no se preocupen porque sus hijos en la adolescencia sean de cierta manera, que pareciera que son los más locos del mundo. Porque si hubo bases, después de que pasen la adolescencia van a recuperar esos valores y esas bases, ¿no? Creo que eso es lo que más o menos también nos quieres decir, ¿no? Sí, un poco. Sí, claro. Oye, y esta parte en donde tú dices, bueno, pues es que también me porté mal porque es la inquietud que tienen los jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué cosas digo? Al fin que casi nadie nos escucha. Pues donde más me descarrié fue obviamente en la universidad porque pues muchas personas aquí de la zona oriente de los volcanes pues tenemos que ir a la Ciudad de México o a Puebla o a otros estados para poder continuar estudiando. Claro. Y pues ahí ya no hay supervisión de ningún adulto, ¿no? Entonces pues uno... es muy común, bueno, para mí era muy común en la preparatoria escuchar que decíamos, es que aquí no hay nada en Ameca. Es que, pues, ¿qué hacemos? O sea, pues no hay nada. Sí, y claro. Y uno siempre tiene la inquietud, ¿no? Es que quiero salir y quiero probar todo, ¿no? Entonces, pues en ese probar todo, te metes a buscar y a experimentar lo que se pueda. Claro, me voy a quedar con estas palabras de salir y a veces volverte loco, porque es importante. No, vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4 y 16 minutos. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. En el PRI impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio. Trabajamos para que ningún comercio tenga que cerrar sus puertas. En el PRI sabemos de los grandes esfuerzos de las mujeres para sacar a la familia adelante. México saldrá adelante sin que nadie se quede atrás. Somos entrones. En el PRI, la familia antes que todo. PRI. Oye, ¿cuál es la clave del internet? ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del internet? ¡Paren su internet! ¡Esa es la clave! ¡Paren su internet! ¡Todo en minúsculas y sin espacio! ¡Gracias! Desde el PT promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo. El PT está de tu lado. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar ahí, por esperarnos y bueno, por compartirnos. No te olvides de, si quieres enviar un WhatsApp, lo puedes enviar al 55 40 61 54 59 o también visita nuestras redes sociales Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio o visita nuestra página web www.lavoladora.org. Ahí hay un apartado en donde si estás lejos nos puedes escuchar en vivo. Quiero invitarte también, antes de proseguir con nuestro tema del día de hoy, a un evento que está haciendo Hacienda Panoaya para este 10 de mayo. Ven y celebra a mamá en Hacienda Panoaya, en vivo, la sensacional Santanera y un DJ también. Así es que si quieres llevar a mamá, los adultos $750, va a haber comida show, niños $320. La recepción comienza a las 2 p.m., no te lo pierdas. Venta de boletos en Hacienda Panoaya o comunícate con ellos al 55 13 72 3307. Hacienda Panoaya, 55 13 72 3307. Bien, pues te recuerdo que el día de hoy estamos hablando de, bueno, pues estamos hablando de adolescencia, juventud, aciertos y desaciertos. Y bueno, pues tenemos un invitado muy especial, él es Axel Uriel González Pérez, que bueno, pues nos está platicando aquí algunas cosas, ¿verdad? Axel, nos quedamos antes del corte, en, bueno, pues en la adolescencia nos da a veces también por portarnos un poquito mal, ¿no? Creo que te comprometí a que nos contaras alguna experiencia tuya, pero yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Hablábamos un poco de la libertad y de este asunto de, bueno, pues ya pude salir, puedo andar solo en una distancia muy larga. Me imagino que pues al ir a la escuela en esas circunstancias también encontraste un agrado en ello. Sí, pues bueno, obviamente pues está la escuela y disfrutas la escuela, pero disfrutas 20 veces más como joven de aquí, repito, de la zona que uno llega a la Ciudad de México pensando que no, es que en mi pueblo no hay nada y aquí existe todo, ¿no? Y lo que no lo descubres en cualquier esquina. Claro, claro. Y hablando de eso, pues me preguntabas qué cosas. Y lo que más hice, bueno, lo que más hago todavía, ajá, es ir mucho a conciertos. Ah, ok. Mi hermano, él es periodista musical, ¿sí? Entonces él me decía, porque él también vivía allá, me decía como, vente, hay un concierto, tengo que ir a tomar fotos. Ajá. Y pues vamos. Y de ahí se me empezó a pegar. Yo obviamente fui a ver como algunas otras bandas y pues la cerveza, la, sí, gente que te encuentras en esos lugares. Claro. Y todas las experiencias. Sí, claro. Pues tal vez se ve como tranquilo, pero pues es todo un mundo nuevo y uno sin experiencia porque es una realidad. Aquí, sí, si no vives eso, saber cómo interactuar en esos lugares, en, claro, esas circunstancias, claro, pues es como de wow. Sí, claro. Abruma, ¿no? Entonces, sí, sí, claro. Al no saber, pues puedes caer en cosas que pues tal vez no son tan convenientes para uno, pero pues finalmente lo que comentábamos, pues es parte de del mojarse y tener tiempo de secarse, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, son experiencias que necesita uno vivir. Es como, hay quien dice, no, es que no es una necesidad. No, pero finalmente sí, porque al final se convierte en una experiencia, ¿no? Y como tú bien dices, o sea, ¿dónde se puede aprender? Pues más que en el lugar que se tiene que aprender, ¿no? Uh-huh. Este asunto de lo que tú acabas de nombrar, por ejemplo, la cervecita, el cigarro, y seguramente en algunos conciertos pues puede haber hasta más cosas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué te dices tú cuando estás en ese momento? Digo, apostando un poco a que la mente siempre tiene uno presente en la familia. ¿Cómo te enseñaron a ti a tener un límite, a estar disciplinado en el tema? Pues obviamente cuando pues uno llega como a esos lugares por primera vez, pues hay, yo creo que, dos grandes factores, que uno es el con quién vas y a dónde vas. Exacto. Porque pues uno solo pues tiene como que pues esa vocecita muy clara y muy fuerte de, ah, pues te tomas una o te tomas dos y guardas bien tu dinero y lo que quieras, okay, para poder regresar entero a donde tengas que regresarte. Sí, sí. Pero luego viene la otra parte de con, sí, quién vas, y a veces pues uno no está consciente del tipo de relaciones y amistades que tiene. Uh-huh. Porque pues habrá gente que es igual como, ah, pues nos tomamos una entre los dos. Sí, sí, sí. O, sí, tú una, luego yo una y, okay, la dejamos en tres. Okay. Pero hay otros que es como, tú tómale y, sí, y órale y nada, y no, yo no quiero, no, nada, que no. Entonces, tener esa vocecita en una... reunión, bueno, claro, con más personas es difícil estar escuchando, sí, y más, claro, imponerte, porque a veces, pues, el choque del carácter, claro, sí, sí, sí, pues, sí, impone el de unos o te dejas llevar. Exacto. Y él, pues, también el mismo alcohol, pues, te desinhibe. Exacto, y dices como de, bueno, sí, pues, ¿qué va a pasar? Sí, sí, no puede, si vuelve uno más atrevido, lo que uno no dice en su juicio, pues, lo dices. Uh-huh. Digo, si, me imagino que a lo mejor, las chicas, los chicos, a lo mejor le dices algo que no, que has querido decirle, pero nunca se lo dices en tu, sí, sano, sí, juicio. Y eso, pues puede, como tú dices, llevar una cosa a otra cosa y, bueno, pues no sabes realmente qué pudiera pasar. Porque, ¿sabes qué, Excel? ¿Por qué lo manejé de esta manera o por qué, uh-huh, me quise como preguntarte de esta forma? Porque yo sé que... En tu familia, desde luego, el código de valores que han manejado ahí, en donde tus papás se han puesto de acuerdo, como todas las parejas se juntaron y cada quien traía su modelo de su familia y después lo unificaron, tuvieron tres hijos, dos hijos, perdón, y de cierta manera, pues no eran los mismos padres con esa misma fuerza cuando tuvieron a tu hermano, que cuando te tuvieron a ti, ya también habían tenido una experiencia, ya sabían cambiar pañales y, sí, todo eso. Sí. Entonces, siempre los padres tenemos una visión un poquito distinta, pero lo que no se mueve son los valores, ¿no? No se mueven los límites y la disciplina, como lo decías al principio del programa. ¿Hay cosas en las cuales te han ofrecido a ti en esos lugares o que has visto en las que tú puedes acceder? ¿Qué es lo que te limita? ¿Qué es lo que te dice esa voz interna? ¿Por qué sí y por qué no? Pues lo veo igual por dos razones. Una es todo esto que comentamos de los valores y todo eso que te enseñan en tu casa y que se te queda grabado, uh-huh, para siempre, ¿no? Y eso, de alguna manera, pues uno dice, yo lo digo de broma, como el sentido de autopreservación, ¿no? Okay. Es que sé que si me paso... Mm. Hay cosas que no puedo controlar. Okay. Y ahí pues puede suceder cosas. Y esa es una parte. Sí. Pero una vez más, regresando al tema de si estás acompañado, uh-huh, pues uno tiene que estar muy consciente y de verdad conocer mucho a las personas en las que, con las que te relacionas y a los lugares a los que vas, para claro, tener la confianza de que, ah, bueno, pues estoy con alguien más, uh-huh, estamos más o menos en el mismo renglón y claro, podemos como cuidarnos mutuamente y no va a pasar algo más o algo menos. Y, o es como de, ah, bueno, pues sé que hay esta persona y pues nos podemos soltar y estamos en un lugar que nos permite soltarnos y no nos va a pasar nada. Entonces, yo lo veo siempre como de esas dos. No. Y a mí me parece, temas. Sí, a mí me parece genial. Me parece bien la palabra que tú ocupas, pero también habla de un autocuidado y eso es importantísimo. Yo veo que culturalmente los padres, cuando nos vamos, uh-huh, nos dan permiso de salir o cosas así, regularmente nos llegan a decir, vete con cuidado. Sí. Sí. Y entonces a veces como que uno no entiende, te vamos a analizar, ¿no? ¿Qué es irme con cuidado? Y seguramente dirían, voltea para todas partes, fíjate si no viene esto. O sea, digo, cuando salimos las primeras veces hasta nos decían cómo cruzarnos la calle. Uh-huh. Y después llega un punto en donde ya te enseñaron todo eso básico y ya te toca a ti. Sí, sí, sí. Entonces, esta parte de estar rodeados también de una serie de amigos que coincidan contigo y que te respeten, desde luego, porque aquel que forza al otro para que beba, para que se tome algo, pues así como que muy tu amigo, pues no es, ¿verdad? Sí. ¿Cómo consideras tú el hecho de que hay jóvenes que se quejan de que sus padres están de hostigosos? Pues me da pena hablar de eso porque de mucho tiempo yo dije, no, es que mis papás andan muy detrás de mí, ¿no? Entonces, sí, esto de vete con cuidado, sí, mi mamá me dice siempre como, sé muy prudente, o sea, no, okay, como que sé prudente, recuerda la prudencia. Uh-huh. Y entonces yo, de más chavo, cuando me decían de vete con cuidado, es como de, sí, yo sé, nada me va a pasar, porque sí, uno sí, se siente sí, invencible. Claro, claro, sí, en la juventud, la adolescencia es una característica. Uh-huh. Entonces, creo que lo que pasa mucho es que no nos damos cuenta que, en mi caso, mis papás, mi mamá tiene 63 años, entonces uh-huh, me pasa casi por 40 años mi mamá. Uh-huh. Y esos 40 años son de muchísima experiencia, sí, de claro, muchísimas cosas. Claro, y claro, pues te lo dicen porque lo han vivido, pero pues lo que comentamos de nadie escarmienta en cabeza ajena y uno sintiéndose invencible en la juventud, pues sí, es como claro, de, pues no sean, te sientes inmortal, pues. O sea, sí, sí, claro. Y incluso poniéndote en situaciones de riesgo, ves que nada te pasa y entonces dices, de ya ven, razón. Ajá, como ya ven, no me pasó nada. No, sí, si yo les dije. Sí, sí, pero ustedes son miedosos y están ahí encima. Ajá. Y ahora con los celulares, cada rato me hablan, que me mensaje y todo eso, ¿no? Pero con el tiempo has aprendido que, oye, no, sí, creo que sí, sí es importante. Sí, sí, sí, ya después uno dice como de, no, si le tengo que mandar dónde estoy a mis papás o dónde, o si sí, ya le regresé. O, claro. Pues nunca, ahora sí que uno nunca sabe, pero no se da cuenta, pues, en un principio, todas esas circunstancias. Claro. Se dice que en un proceso, cuando uno disciplina a un hijo, tiene uno que señalarle que está bien y que está mal. Y cuando está equivocado, pues tiene uno que enseñarle cómo debe de hacerlo. Y después, bueno, pues este hijo como que lo valora y lo actúa. Pero hay un proceso en donde dicen que hay que repetir varias veces esa situación sí, para que se convierta en hábito. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, yo creo que también has aprendido a tener valores, pero el hábito te ha hecho que, por ejemplo, por costumbre o por hábito, uh-huh, pues tú sientas la necesidad de mandar, no, le tengo que avisar a mi mamá dónde estoy, ¿no? Si ya llegué a casa, si me trajeron cargando, lo que sea, pero que ya estoy, ¿no? Que estoy bien. Sí, pues es que yo soy muy cabeza dura y soy muy terco. Ajá. Entonces, me costó mucha repetición y muchos intentos, pues entender también, pues un poco de generar empatía con claro, el sentimiento que mis padres tienen de claro, cuidarnos. Claro. Y de saber que estamos, pues, en una situación en la que está fuera del control de ellos cuidarnos. Sí, claro. Entonces, uno como joven no tiene en cuenta no, o sea, todas las preocupaciones que los padres tienen por uno. Claro. Entonces, ya cuando creces y generas ese tipo de empatía, dices como, ah, no, pues es que, pues, también se merecen como que uno les devuelva. Sí, claro, sí. Pues la preocupación que claro, ellos sí, ponen en uno. Claro, o al menos revalorar ese asunto de que no, a ver, por respeto, mira, yo sé que estoy bien, pero por respeto a ellos y por su tranquilidad, sí, sí, sí, mínimo les regreso un mensaje o les hablo o les mando a avisar, ¿no? Porque a uh-huh, veces, bueno, pues hay circunstancias que no nos permiten estar en comunicación con ellos. Oye, Axel, ¿qué opinas de... digo, me queda claro esto de que los padres estén ahí como hostigosos, pero bueno, no habrá papá que no esté así, pero sí los hay. Uh-huh. Nosotros en Escuela para Padres pues tenemos muchísimos matices de padres, de familia, de modelos educativos, pero hoy en día creo que incluso hay quienes en alguna discusión, de en alguna mesa redonda, dice que los valores se están perdiendo. Tú eres como ejemplo de que aún siendo ya un joven, que ya vas a ser adulto más adelante, pues tienes ahí como muy firmes esta situación. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué ves en el ámbito en el que tú estás, tu familia, tu trabajo, donde te desarrollas? ¿Crees que haya pérdida de valores? ¿En qué nos estamos equivocando como sociedad? Yo creo que no es que haya una pérdida, sino que se, de acuerdo a los tiempos, se van transformando y modificando. Uh-huh. Y el hecho de que, digo, al menos en mi caso, que mis papás me lleven tanto tiempo de distancia de su edad a la mía, pues uh-huh. son 40 años en las que la sociedad cambia enormemente. Claro, claro. Y si a mí ya se me quedó grabado con sangre el tipo de persona que soy con los valores que tengo, pues a ellos igual. Entonces, pues eso puede chocar. Uh-huh. Y pues los valores van cambiando por ese motivo, pero también pues hay otras razones, pues digamos, yo lo veo, lo pongo mucho como en tema geográfico, de aquí la zona oriente de los uh-huh. volcanes, que muchos de los papás de los jóvenes pues tienen que salir uh-huh. a trabajar y los claro. dejan pues a los niños pues con la abuela, con el tío, sí, con quien claro. pueda, pero no siempre están ahí. Ah, okay. Y entonces, cuando no están ellos, pues, ¿quién educa después? Pues, claro. uno dice la escuela, pero, pues, que un profesor pueda cuidar a 40 alumnos, pues, complicado. Entonces, uh-huh. luego termina siendo jóvenes, pues, criando otros jóvenes. Claro, sí. Y sin experiencia, igual que ellos. Pues. Ajá, y pues, es aprender sobre la marcha y ver qué funciona. Y, pues, ahí se crean muchísimas dinámicas que cuando los papás regresan, pues se encuentran ¿qué pasó aquí? Exacto, ¿no? Cierto, tienes razón. No creo que se pierdan, sino que cambian y pues responden a los contextos que los jóvenes claro. pues viven y no les funciona, digamos, que lo mismo de la escuela en la que están 8 horas a claro. regresar a sus casas porque es otra cosa, entonces choca. Sí, claro, de hecho las figuras de autoridad, unas se pierden, otras se reafirman y a otros les toca hacer figura de autoridad con unos hijos, con unas hijas que ni siquiera le corresponden. Sí. O están bajo el cuidado de los abuelos y los abuelos pues ya no gritan igual como antes. No, ya. Ya están cansados, ¿no? Y aparte, bueno, pues también los abuelos vemos a los nietos como, como algo, como un reencuentro de lo que no pudimos hacer con uh-huh. nuestros hijos y entonces queremos educar de otra manera. Oye, pero me llama mucho la atención este punto que creo que es muy importante. O sea, han cambiado los tiempos y muy posiblemente los valores hayan tenido una ligera modificación porque adaptarse a otra época a lo mejor cuesta trabajo o cuesta trabajo entender cómo los adaptamos. Uh-huh. Oye, esto de las redes sociales, por ejemplo, el Facebook, el Twitter y todo esto, aun cuando es un asunto que la tecnología nos está ofreciendo en esta época y que nosotros, yo ya tengo casi 50 años, pero de todas maneras soy todavía como parte de ello. Pero los jóvenes, pues desde luego es caldo cultivo, ¿no? El Facebook y el Twitter y otras plataformas, el Instagram y todo eso. Uh-huh. Pero también ahí debe de haber valores. O sea, los valores en realidad como que se van adaptando a las nuevas circunstancias, ¿no? No sé si tú has... ¿Tú qué opinas de las redes sociales? ¿Por qué has de ver tanta cosa, no? O sea, vemos tanto tipo de personas, tantos valores, tantas cosas equivocadas. ¿Qué opinas de las redes sociales? ¿Cómo son en tu caso? Pues en mi caso, bueno, es que como a todos nos tocó, a todos los chavos de mi generación, pues ver el nacimiento y ahorita cómo van. Sí. Y al menos, pues es, la parte bonita es ver cómo, pues las redes sociales y nosotros vamos cambiando y creciendo y adaptándonos, pero siempre intento tener como un uso muy mesurado, ajá. porque al menos yo personalmente, luego me distrae tanto, ajá. que me cuesta mucho enfocarme en cosas que okay. realmente requieren mi atención, ¿no? Claro. Y hablando de que hay tantas personas, pues es como tan globalizado el mundo digital que uno tiene al alcance de su mano. Sí, sí, sí. Que te encuentras de todo. Y pues uno siendo joven y sin tener una figura que te diga como de, ah, pues mira, esto que te encontraste es por esto, claro, y esto dicen por tal, pues uno no sabe ni qué onda. Y es porque yo creo que pues nuestros papás, mis papás no sabían que... Claro, claro. Que esto iba a suceder, ¿no? Que íbamos, sí, a tener el mundo en la palma, claro, de nuestras manos, y cómo ellos en su desconocimiento pues te van a guiar en el uso de una tecnología que no comprenden, ¿no? Es que exactamente eso es a lo que yo quiero ir, ¿no? Porque, por ejemplo, tú me dijiste, mira, mi mamá me lleva casi 40 años, ¿no? No, uh-huh, no sé cuántos me dijiste, sí, perdón, sí, perdón. Sí, en esos 40 años ha tenido una experiencia desde su profesión, desde ser hija, desde ser madre, y o sea, ha reunido todo su potencial, tus papás, cada uno de ellos, como para darte una educación. Pero es de algo que conocían, que su primera escuela para padres pues fue justamente su familia, uh-huh, y de ahí pues extrajeron cosas que les gustaron y cosas que también no, ¿sí? Pero ¿cómo unos padres que desconocen la tecnología, el manejo del Facebook, tantas cosas que ahora tienen las aplicaciones y todo eso, ¿cómo podernos orientar a nosotros? Pero quiero apostar a esta parte en donde tú sí le entiendes a las redes, pero tienes este valor de ellos que puede ser aplicable a las redes sociales, como este asunto del autocuidado, ¿no? Uh-huh. Hay cosas en las que pues vale la pena no meterse, ¿no? Sí, es que hay tanto contenido y las redes sociales están diseñadas de una manera en la que te incitan a no despegarte de ahí. Claro. Entonces, pues uno como joven, son tantos, digamos, que impulsos que recibes, uh-huh, externos, que te generan, pues, digamos que hasta cierto punto placer. Claro. Como de estar viendo las notificaciones de las cosas, sí, de que te comenten, de que like, sí, de que, o sea, todas estas cosas que te envicias. Sí, claro. O sea, hay quienes son adictos ya a las redes sociales. Te envicias a estar ahí, y el otro gran factor importante es que, pues, en el internet puedes ser quien quiera ser, ¿no? Entonces... También ese anonimato. Ahí hay dos grandes temas ahí, creo yo, en los jóvenes, que es que, pues, el contexto no permite a todos ser quien quieren ser. Uh-huh. Y el otro es que al ser anónimo te puedes meter con quien quieras. Claro. Y no hay repercusiones. Porque, claro, entonces, sí, no tener una orientación de, uh-huh, de utilizar ese poder, porque yo creo que es un poder mediático que, sí, puedes, sí, tener al alcance de tu mano. Uh-huh. Pues descontrola mucho y no nos hace, como jóvenes, estar, sí, tan atentos de qué es lo que estamos haciendo y el impacto que tiene para nosotros y para quien reciba lo que sea que hagamos en las redes sociales. Sí, claro. Y lo estás diciendo de una manera en la que, desde luego, estoy entendiendo bien, pero sí se convierte en un asunto de una responsabilidad propia, ¿no? Y que sí se apoya uno en lo que le han dicho a uno o han educado nuestra inteligencia moral como para saber qué es bien y qué es mal. Y bueno, pues decidir darle clic. Bueno, yo a veces me ha tocado, me han pedido, han lanzado una publicación, por ejemplo, en Facebook, en donde me la etiquetan, que etiquetar para los abuelos que nos están escuchando es, me la dirigen a mí, uh-huh, ¿sí? Para que, pues para ver qué opino. El legendario con copia. Exactamente, el legendario con copia, sí. Y con copia para o de, uh-huh, como hacía el memorándum antes, ¿no? Sí. Y ponían estas cosas hasta abajo, ¿no? Bueno, esa marca ponían. Y bueno, es como esa persona que hace esa publicación, pues nos está invitando, pues para ver al menos qué opinamos, dónde que ahora podemos opinar hasta con caritas de feliz, contento y todo eso. Estos emoticones, pues no, ya no, yo a veces me he visto comprometido en que mejor no digo nada, uh-huh, porque el tema es escabroso, porque el tema me puede comprometer a algo. Por eso hablaba de que también, pues de cierta manera, teniendo las bases de los valores, se pueden llevar también ahí a esa red social y no meterse en problemas o no opinar. O hay quienes, seguramente tú has leído algunas opiniones, uh-huh, que dices, bueno, pues este que trae en la cabeza, ¿no? Sí. Porque tiene opiniones muy malas. O sea, eso no se dice incluso. Hay cosas, sí, que... Sí, pues es lo que comento de que... Bueno, hay gente que decide realmente como decir, este soy yo y... La gente me va a escuchar. Exacto. Y otros que no voy a decir quién soy, pero de todas maneras voy a decir todo lo que tengo, ¿no? Cierto. Y a eso me refiero con que, pues uno siendo tan joven no se da, pues, una idea del impacto que tienen todas esas cosas. Claro, sí. Y si no tienes la experiencia, de vivir pues mucho tipo de experiencias, no puedes discernir en qué asuntos sí meterte, en qué asuntos no, en qué, por más que quieras comentar, pues es, digamos que pues una gota en un mar de personas que también están ahí, ¿no? Entonces es complicado como joven saber discernir dónde sí, dónde no y qué vale o no la pena. Sí, sí, es importante. Oye, y esto también lo he escuchado con algunos jóvenes que son muy parecidos en el modelo educacional que a ti te dieron, en donde, bueno, pues también a veces los rechazan porque pues no coinciden con hacer lo que todo mundo hace, ¿no? Y eso, ¿alguna vez te ha pasado que te sientas hecho a un lado? Porque por ejemplo, a lo mejor tú dices, bueno, pues yo nada más me tomo dos cervecitas y ese es mi límite, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Quiero pensar. Y hay gente que pues que te empieza a calificar como no sé, he escuchado términos muy despectivos. Sí, sí, sí, pero ¿te ha pasado, te ha sucedido? ¿Socialmente te pasa que te critiquen porque pides permiso, porque tienes que avisar? Pues por eso de avisarle a los padres, pues yo creo que ya todos sabemos como el tipo de país en el que vivimos y el por qué. Entonces, eso como que ya la gente ya se relaja un poco. Sí. Pero en otras cuestiones como... Lo vi mucho en la preparatoria de pues que te invitan a las tardeadas, digo, entre comillas, tardeadas. Y pues te dicen como de tómale o ven o así como que no seas aguado. Hey, eres bien aburrido. Ay, ya ni le invito. O sea, y el hecho de no querer seguir la corriente porque traes otra forma de pensar. Sí, claro. Pues te genera un rechazo y pues siendo joven eso es brutal, o sea, eso sí, a los jóvenes te pega tanto. Sí, sí. Y sientes una soledad tan hiriente que aparte entre las hormonas y estás creciendo. La adolescencia, el sentimentalismo. Sí, es muy grande ese, pues digamos que ese hecho y pues no todos lo procesamos igual, ¿no? Hay gente que desde chiquito lo tiene claro y es como, a mí me vale y quien quiere juntarse conmigo se junta conmigo y quien no. Pero hay otros que... No, sí nos afecta. Sí, algunos. Que tenemos el corazón de pollo y es como, ay, no, es que no quiero que me hablen mal, ¿no? Sí, sí, sí. De esas de las que viene la fiesta de la chica que te gusta o del chico que te gusta y la verdad es que muchas veces no entendemos por qué no nos invitan. Sí, sí, me dice como, pero ¿por qué? Si soy tal y tal y tal. Exacto, pero sí. Pero pues es que esa gente pues ya trae otro ritmo. Otros ritmos, otras ondas y ya no concuerda. Y pues en las redes sociales, pues en ciertos temas muy específicos, pues sí, tengo opiniones pues muy firmes que no cambio. Y no se mueven esos. Y eso pues genera siempre conflicto. Sea la opinión que sea, ¿no? Okay. Entonces, lo bonito es encontrar personas que, aunque difieran, sepan cómo entender y respetar el punto de vista, pero eso es muy raro en el mundo de las redes sociales. Sí, claro. Entonces, pues te encuentras de todo y una vez más, gente que ni conoces, te desea las peores cosas. Sí, sí. Y repito, si eres un adolescente, no entiendes por qué y te pega más. Sí, pero te pega ya más. Uno como pues un poco más adulto es como, ay. En la vida me lo voy a encontrar, ¿no? En la calle, entonces como, no me preocupo. Claro, sí, no era para tanto también, ¿no? O sea. Y es como de, bueno, o sea, pues también el hecho es que yo digo mucho como de, solo es una discusión si ninguno de los dos no aprende algo. Entonces yo digo como de, no, pues si nomás me está diciendo como que es que no, pero no me dice el por qué. Claro. Y yo no aprendo como, pues un poco de empatía, saber el por qué me dice lo que me dice. Pues entonces ahí sí es como de, pues no me genera nada positivo. Entonces es como de, bueno, pues ya lo sueltas, ¿no? Claro. Pero pues eso es en un mundo muy ideal que no sucede, y menos siendo joven. Sí, claro, en la práctica como que dices, tus papás, los libros, y ahora ya hay educación, aparte de la educación cívica que había antes, pues ahora ya hay algunos libros ya de desarrollo humano que nos van encaminando pues algunas cosas de cómo relacionarnos con los demás, ¿no? Pero vamos a ir a nuestra última pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4:46. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. La cuarta transformación se siente en todo México, en cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra, en la mirada de los más sabios. La transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle, en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción. La cuarta transformación se vive y se puede ver. Morena, la esperanza de México. Los partidos de siempre quieren hacerte creer que Movimiento Ciudadano es chiquito. ¿Chiquito? Si gobierna Jalisco y Nuevo León, dos de los estados más importantes del país. Ah, y también Guadalajara y Monterrey. ¿Te suenan? Los verdaderamente chiquitos son ellos, porque ni aliados les alcanzó para ganarle a Movimiento Ciudadano. Y mientras ellos se hacen más pequeños, Movimiento Ciudadano se hace más grande. Movimiento Ciudadano. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso ya en nuestro último bloque y bueno, tanto que estamos platicando aquí fuera del aire, cosas y temas muy interesantes y yo creo que Axel, de verdad, nos vas a tener que brindar un poco más de tu tiempo en otro programa porque hay tanto que hablar, tanto que platicar, ¿de acuerdo? Bien, pues agradecer a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos. La oficina intergrupal Paso 12 de orientación gratuita, pues te ofrece que les puedes hablar por teléfono para que ellos te puedan asesorar. Al 55-83-08-19-23, de 10 a 18 horas, nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos. Y bien, pues el programa de hoy se nos fue volando. Te recuerdo que estamos con Axel Uriel González Pérez, un joven que, bueno, pues tantas cosas que nos tiene que platicar. Y lo más importante creo yo que, bueno, pues hay modelos de familia que están haciendo lo correcto. Y eso la verdad me llena. No queremos decir que Axel es perfecto, porque bueno, muy gentilmente también nos platicó de que a veces fue travieso en su juventud y bueno, pues qué padre. Oye, Axel, ya nada más preguntarte, ¿qué opinas de la presión social? Porque a veces te puede presionar un amigo, un grupo de amigos, pero la presión social para un joven, ¿cómo es? Pues es que uno, pues siendo adolescente, pues lucha como en definir qué cosa quieres ser y qué cosa eres, ¿no? Uh-huh. Como ser humano. Uh-huh. Y en esa presión social, pues viene el deber ser y cómo te dicen que tienes que actuar y ser y decir uh-huh. y demás. Entonces, cuando no tienes un pues fuerte modelo de rol que te diga como de relájate claro. un poco, tú prueba lo que te maneje, claro. Pues llegan circunstancias en las que es como de o no haces esto o ya como que te dejamos de hablar o no haces tal sí, y, sí. y ya no. Sí, sí, no te damos pertenencia. Ajá, pues el sentido de pertenencia en claro. los jóvenes pues es vital, ¿no? Entonces, sí. pues todas esas cosas con las personas equivocadas te llevan a situaciones de riesgo, pues. Claro. Te sí. llevan a hacer hacer cosas que pues te pueden generar un daño a ti o a claro. alguien más o que no, sí. pero pues eso no lo sabes o te llevan a lugares en los cuales pues hay cero pues seguridad. Claro. Y Y pues la presión social pues te hace hacer cosas que pues a veces te va bien y a veces te va mal, pero pues uno como joven, sin la experiencia, sin alguien responsable que te diga, oye, pues haciendo esto puede que suceda tal cosa, tenlo en mente. Claro. Es complicado que uno sepa el desarrollo. Sí, claro. De lo que podría pasar. Sí, claro, ¿no? Y estoy muy de acuerdo contigo. Y creo que a lo mejor eso puede ser o dar pie a otro programa que podamos hacer porque, bueno, yo siempre soy muy visual y hoy en día me estoy dando cuenta que al menos aquí en Amecameca los jóvenes a ciertas horas pues ya están asistiendo a algunos lugares por ahí complicados en donde, como tú dices, pues no sabemos qué hay ahí, ¿no? Si fuera a lo mejor irte a divertir, bailar y pues una cervecita y ya, ¿no? Pero yo he visto hoy que ha bajado por la presión social entre los niños, los chicos, pues ha bajado el nivel de edad donde pues, te puedes meter a un antro y hay niños de 13, 14 años pues bebiendo y haciendo de todo, ¿no? Sí, y pues llegar ahí uno como joven es como de, ah, bueno, como que al fin tengo un lugar en el que puedo aprobar exacto. Todo lo que quiero, pero no te das cuenta de que es que pues la ley, literalmente regula esos espacios porque claro. Requieres pues cierto desarrollo, claro. Pues pues mental, sí, claro. Y moral como para saber el por qué asistes y cómo te vas a dirigir en esos lugares. Claro. Y los jóvenes no tenemos en cuenta todo eso cuando vamos, ¿no? Entonces, pues lugares pues no regulados, claro. Chavos desatados, sí. Pues es una mala combinación. Y yo lo digo mucho por lo del sentido de tu preservación. Vas a claro. Un lugar en el que no te van a cuidar. Claro, sí. Pues ¿en qué te estás exponiendo? Y yo no digo como de que, pues que no tomen, así como que no tomen y que no fumen. Uh-huh. No, o sea, tienes que experimentarlo y, claro. Y saber, pero preferentemente en un lugar en el que sepas que estás seguro y que no va a pasarte, pues nada. Claro, sí, tienes razón. Y pues bueno, es un tema súper importante que quizá mejor podamos, te digo, retomar en otro momento. Axel, ¿qué le quieres decir a los papás y a los abuelos y a los hijos y a los jóvenes que seguramente también te escucharon? ¿Cuál es el mensaje que les quieres dejar? El mensaje principal va a sonar muy ñoño y no me gusta soñar ñoño, pero... Uh-huh. Pues yo creo que todos podemos experimentar todo, pero pues sí hay que contarle a alguien el que planea hacer uno, ¿no? Claro. Y lo digo porque, pues, tus papás pueden no estar de acuerdo en lo que hagas, ¿no? Pero claro. Si encuentras tú una figura de confianza en la que le puedes decir como, oye, quiero intentar tal cosa o quiero ir a tal lado. Claro, sobre todo uno más adulto, más joven, ¿no? Pues que quiere probar. Sí. Pues el saber que hay alguien ahí que sabe y que mínimo va como a estar atento. Claro. Pues como joven creo que eso es lo que uno tiene que entender, que pues tienes que confiar en alguien y ese alguien pues puede ser cualquier figura, no puede ser necesariamente los padres. Y los padres pues es como de, hay que tener la confianza de que si estuvimos en los momentos claves con los hijos, claro. Todo lo que uno les enseña pues sale a relucir. Uh-huh. Y a veces eso es lo que los jóvenes queremos, como confianza de que, uh-huh. Como te conozco hijo, sé que tal y tal y tal, te claro. Digo esto porque te quiero, pero... Ve e intenta. Confío en que. Ve e intenta y experimenta lo que quieras experimentar. Claro, yo aquí sí. Voy a estar sí, si claro. Me necesitas, ¿no? Sí, claro. A veces eso es todo lo que los chavos sí. Necesitan, que sí. O se sientan escuchados y que claro. Sepan que hay confianza. Claro, sí. Entonces, sí, pues, sí. Para resumirlo, sería como papás confíen en sus hijos e hijos confíen. Pues es complicado en la adolescencia confiar en los papás, pero confíen en la figura que les transmita más seguridad y que sepan que va a estar para ustedes. Claro, y estar siempre los padres atentos a todas las cosas que nuestros hijos hacen, sobre todo conocerlos, sí. a cada uno de ellos, saber que son diferentes, entenderlos de una manera diferente, pero educarlos con los mismos valores y los mismos límites. No porque uno es más bonito o se parece al abuelo, pues le bajo ahí al nivel de disciplina, no, tiene que ser parejita siempre como tú bien lo decías en un principio con tu familia, ¿no? Uh-huh. Axel, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco una vez más a ti y al equipo de La Voladora por dejarme aquí, pues venir a platicar un poco de lo que uno sabe. No, pues a ti muchísimas gracias. Sobre todo, pues entender que se puede, que es posible que las familias, bueno, pues por ahí corrijan algunas cosas, sobre todo los padres hacia los hijos, y que se puede, que hay ejemplos como el tuyo y el de tu familia que a lo mejor cuesta más trabajo, pero pues eso es importante para la sociedad, ¿no? Y qué bueno uh-huh. Que tus padres, bueno, que un saludo, por cierto, a tu mamá y a tu papá,